Bienvenidas y bienvenidos. Acercaros a las cloacas. Empieza Generación Suicida. Sometimes just a facet come. Body should beautify. Red shit, sun time. Vallecas, Generación Suicida, y bueno, también tengo que decir a la gente antes que nada que también nos podéis estar escuchando en Asalto por Radio Vallecas, Generación Suicida, y bueno, Mata Radio Rock. Y tengo al otro lado del teléfono a Raf, de la banda Necro Babies, que yo antes que nada tengo que, como he dicho, daros las gracias por atendernos, que para mí es un placer poder tiraros de la lengua. A ti, tío, el placer es nuestro. Bueno, cuéntame un poquito antes, que yo eso no lo sabía y me llevé el disgusto de decir, tenéis nuevo trabajo, pero la banda se acaba o dais carpetazo temporal. Cuéntame un poquito que si eso es verdad, cuándo se da el carpetazo definitivo, podemos esperar otra vez a ver a Necro Babies, ¿cómo está esto? No, en principio llevamos ya un tiempo así pensándolo y lo vamos a dejar, o sea, ya lo hicimos público a principios de este año, y el trabajo este último era como de despedida, no es como que ha salido la idea después de sacar el trabajo, sino que estaba claro desde antes. Entonces, en principio lo dejaremos, haremos nuevos proyectos y, bueno, en algún momento no se sabe qué puede pasar, pero en principio la idea es dar unos últimos conciertos ahora cuando nos dejen, cuando nos vuelvan a dar las fechas que teníamos y darlo por terminado, en principio. Claro, yo en ese sentido ya lo has dicho, cuando nos dejen con esta situación de la pandemia y todo este tipo de historias, pero me imagino que con ganas de dar por lo menos unos conciertos para que la gente podamos veros, ¿no? Sí, claro, tenemos, pero tampoco mucho, ¿eh? Dos o tres conciertos por aquí, por la zona, y ya está. Tampoco pensamos hacer una gran despedida ni nada así. Uh-huh. Oye, cuéntame entonces, aunque ya se vaya a despedir, me imagino que ya tienes o tenéis todos en previsto meteros en planes paralelos o hacer ya nuevas trayectorias o nuevas bandas. Andamos en cosillas, pero tampoco nada muy definido todavía, ¿eh? Uh-huh. O sea, nada que sea como un nuevo proyecto con muchas miras de futuro ni nada. Todavía no es algo que podamos decir a ciencia cierta, porque no está muy claro tampoco lo que vamos a coger. Nuestra batería, por ejemplo, sí, porque ya tocaba desde que entró con nosotros en Estorbais, es una banda de aquí de hardcore. Sí, sí. Y va a seguir con ellos, pero ya sé yo, pues algo montaremos, pero todavía no está muy claro. No lo tenéis todavía, pero me imagino que sí, que las ideas las tenéis ahí pululando, ya que se cierra esta etapa, ¿no? Pero vamos, ideas para todo tipo de proyectos, la verdad, así que primero tenemos que definir un poco cuáles nos quedamos o qué rollo vamos a ir haciendo. Bueno, cuéntame un poquito sobre este disco, este EP, que a mí personalmente, a ver, escuchando todos vuestros discos, el sonido está ahí, de vuestro sonido propio, pero cuéntame a lo mejor que tiene este nuevo último trabajo EP que a lo mejor no hayáis conseguido en anteriores trabajos, o es simplemente temas que quedaban por grabar y dice, venga, vamos a grabarlo y cerramos el proyecto. Es un poco de las dos cosas, porque estas son canciones que se compusieron en 2018, uh-huh, y después decidimos pues darles una salida para no dejarlas ahí, pero claro, había otras canciones también a medio componer y tal. Y a nivel sonido yo creo que este disco está bien porque engloba un poco toda nuestra trayectoria, y yo creo que es un poco el sonido necro definitivo, digamos. O sea, yo estoy muy orgulloso de este EP, en comparación con otros trabajos también, pero como sí mismo también. Claro, sin desmerecerlo, yo creo que a nivel técnico tiene un sonido absolutamente brutal. Yo creo que suena bastante bien. Además, lo hemos grabado en las pistas, por lo menos, y eso le da un rollo muy natural, yo creo. ¿Lo teníais muy claro qué sonido queríais terminar de sacar? ¿O es algo que, bueno, lo estabais grabando y de repente zasca? Hostia, pues al final hemos tenido el sonido definitivo. No, sí, es que también un poco mezcla, porque solemos llevar las cosas bastante claras al estudio, pero claro, luego siempre que te vas, a medida que vas sacando las diferentes tomas, pues te vas yendo más hacia un lado o hacia otro, lo que respecta al sonido de guitarras y tal, así que un poco ha sido improvisado, pero al final el resultado es lo que nos ha parecido puta madre. De hecho, había canciones que igual no nos gustaban tanto y después de grabarlas, Me ha molado muchísimo cómo ha quedado, el sonido de guitarras y todo eso. Oye, yo no sé, porque es lo que te digo, vuelvo a decirte que el sonido me parece brutal, sin desmerecer anteriores trabajos, pero ¿y si de repente ahora cuando pasa el confinamiento os empiezan a llamar, os empiezan a llamar y salen más fechas de las que a lo mejor tenéis pensadas? Es lo que pasa, que te lo habéis pensado, a lo mejor esto se queda, como decís vosotros, en dos fechas, tres fechas, pero ¿y si la cosa empieza a hacer oreja a la gente? Claro, eso nunca se sabe, ¿no? Pero la idea nuestra es bastante clara, porque es también por con la formación, no con el grupo tal y como funciona hasta ahora. Entonces, no creo que pudiéramos seguir mucho más, pero claro, si nos llamasen para algunas fechas más, pues las tocaríamos seguramente. Bueno, yo espero de todas maneras que os salgan por lo menos fechas, ¿no? Yo ya por lo menos, aunque no queráis hacer demasiadas, ¿no? No. ¿Se oye? ¿Se va? ¿Se Sí, va? ¿Se me había ido. se me había ido a mí también? Que yo Vale. te digo lo que un poco te está diciendo, espero que aún así que os salgan más fechas. Pero oye, cuéntame, ¿qué creéis que habéis conseguido aparte del sonido? Yo no sé si a nivel de composición veis que las canciones tienen determinadas cosas que a lo mejor no tienen otras si os ponéis a analizar o tampoco No, o no lo creo. veis. En ese aspecto no creo, porque en negro tenemos un par de maneras de hacer canciones ya bastante definidas de cómo se componen, que no es que lo hagamos de manera robotizada o automática, pero bueno, sí, automática sí, porque nos salen así las canciones. Todas posteriormente se ven que lo que es las estructuras, la manera de meter los riffs y todo eso, creo que es bastante. Por eso te digo que es un poco un resumen este EP, porque están las dos maneras, dos o tres maneras de hacer canciones que ya teníamos desde antes, así que en eso yo creo que no hay sorpresa. Oye, y Más echa. pulido a Claro. nivel de arreglos, pero lo que es la. Epa. Buenas. Que se ha ido, tío. No sé. Que se ha. No sé, ya tenemos problemas técnicos. Me cago en la leche, hostia. Bueno, oye, lo estabas un poco diciendo, después de estos problemas técnicos y este tipo de historias, que estabas diciendo sonido a lo mejor más pulido, los arreglos, pero oye, ya que la banda cierra el proyecto, no sé, mirando atrás, ¿qué cosas creéis que habéis hecho bien? O sea, yo no sé qué cosas estás tú más orgulloso de que la banda ha llegado o ha realizado. No sé, hemos sido una banda bastante siempre de la calle y con los pies en la tierra y no sé, creo que estoy orgulloso de no habernos flipado nunca ni nada, sin pomposidad ni nada. Al final lo hacemos una música muy directa y ya está. No, pero tampoco más, la verdad. La verdad, lo que pasa es que vosotros bebéis del punk rock más callejero, Sí. incluso este rock and roll más, no sé, todo lo que se llamó el rock and roll escandinavo, todo este sonido de bandas, ¿no? Como Sí, claro. es digamos, influencias muy, muy clásicas o muy básicas. Los Necro, pues un poco es eso. Ya veníamos, todos veníamos de un grupo punk anterior, pues con las influencias de toda la vida del punk, del rock radical vasco y todo eso. Y ya cuando empezamos Necro, pues empezamos un poco más con el rollo Misfits, Dictators y tal, bandas que ya nos gustaban, y con el sonido escandinavo de pleno también. Pues el rollo ese, Turbonegro, Helicopters, Lucifer. Un poco fuimos por ahí. Y Nashville Pussy, que también es una banda que nos ha influenciado un mogollón, pero Toma ya ya, siempre, ya te digo, es un rock siempre muy muy macarra, muy visceral y muy directo. Al final es lo que intentamos transmitir. Bueno, en ese sentido, yo cuando os escuché con el disco anterior, la verdad es que yo os conocí gracias además el guitarrista de Debuzo, que aquí le voy a Sí. mandar un saludo, que oye, a nivel de músicos, a nivel de underground, entre comillas, sí que os siguen bastantes músicos. Por ejemplo, sé que Pachi Cañamero de La Mendinga, que Ah, estuvo también sí. en Maggot Brain, también os sigue como a nivel musical. O sea, veis que además tenéis ahí unos seguidores que además de las bandas, ¿no? Sí, es que además los Buzos son medio, o sea, son colegas nuestros. Con el batería tengo yo un buen rollo desde antes de empezar Negro de la hostia, y entonces por eso tenemos esa conexión y un poco igual ayudaba a que la gente aquí también conozca a los Buzos más y nosotros y a nosotros gente más afín a ellos, digamos. Al final hay relación. Hombre, la verdad es que yo creo que eso por lo menos es la comunicación y todo este tipo de historias. Pero oye, hablando de, yo hemos dicho así grupos guiris, que tú lo has dicho, pero a nivel de grupos españoles, ¿qué cosas o qué bandas os han influenciado más? No sé si Pues hablamos de Buzos, sí, pero. también, los Buzos sí, porque yo además es que son del pueblo de donde yo veraneaba y les es uno de los primeros grupos que he visto en directo de rock and roll. O sea que los Beatles sí que tuvo carga, y después bandas así más cercanas, yo creo que las que más nos pudieron influenciar cuando empezamos Necrobabies, yo creo que el Nuevo Catecismo Católico, sin duda, y Lobo Eléctrico Toma también, en parte. ya. Oye, ¿habéis podido tocar con bandas como las que dices o otras bandas a lo largo de vuestra historia? Sí, con Lobo Eléctrico tocamos, además recién empezados. Tuvimos un concierto nosotros de destrozo, Toma ya. porque era nuestros principios, claro, Necrobabies empezamos con 18 años, entonces, o con 17, 18 años, por ahí. Entonces, hasta que pillamos un poco de tablas, pasó todavía el tiempo. Veníamos de bandas, vamos, mucho, mucho peores, digamos. Y luego, Los Buzos es una asignatura pendiente que hemos pensado durante mucho tiempo para poder juntarnos y tocar, pero eso es algo que vamos a dejar por hacer, por lo que se ve. Bueno, Pero oye, nunca se sabe, ¿eh? A no, ver nunca se qué. sabe. Oye, vamos a pegarles un tirón de orejos a los buzos. Señores, que estáis ahí escuchando. A ver si por lo menos, ya que os despedís, que por lo menos que ellos ahí apañen un conciertico, y aunque sean vuestras tierras, y que podamos intentar ir a veros y estas cosas, ¿eh? Bueno, eso estaría muy bien. Oye, ¿qué recuerdos tienes? Yo te he dicho así, a nivel de, por ejemplo, de conciertos como banda, yo me imagino que, bueno, que a ver, es una putada, entre comillas, cerrar el proyecto y tal, pero ¿qué buenos recuerdos te llevas? O no sé, ¿hay algún recuerdo imborrable que tú digas que lo llevas ahí grabado a fuego durante esta trayectoria? No, porque esos recuerdos se borran la noche siguiente. Así que bueno. No, bueno, hasta guay, no sé, el rollo conciertos, eso lo usa cualquier banda que se haya movido un poco, pues mola mucho el rollo de la carretera, de llegar a los sitios, conocer a la peña de los nuevos garitos y tal, y cuanto más lejos, pues mejor. Así que, pero un poco en general, tampoco te diría ahora así, en caliente no te sé decir ningún momento específico tampoco, del que me acuerde que se me haya quedado grabado. Bueno, me imagino que la verdad es que habéis vivido de ir sacando disco y disco y disco y centrados completamente, ¿no? Porque en negro hemos tenido un montón de cambios de formaciones y un montón de parones, algunos más largos, otros menos, entonces nos ha costado muchísimo seguir para adelante. O sea, y eso nos ha pasado casi con cada disco. Toma ya, O hostia, con cada ¿eh? EP que sacábamos había un cambio gordo, que también es una dinámica muy habitual en un montón de bandas, pero nosotros de pleno, vamos. Joder, madre mía. Bueno, la verdad es que es alucinante porque, oye, el que una banda estéis así con cambios y, como tú digas, con parones para arriba y para abajo, Sí. eso hace difícil. O sea, habéis tenido que tener una fuerza de voluntad absolutamente tremenda. Sí, claro. Aquí en la banda no, hemos estado desde el principio hasta el final, solo yo y ya es que es el guitarrista. Y lo demás ha ido cambiando todo el tiempo. Alex ya lleva 7 años el batería, lo que ya nos dio un poco un núcleo por el que tirar, pero siempre los otros guitarras han estado bailando. Entonces, sí que cuesta, pero siempre tiras fuerzas para tirar para adelante, siempre sacas fuerza. Oye, y de este EP, que también un poco lo comentábamos al principio, que es lo último que habéis sacado y lo que va a cerrar un poco la trayectoria, cuéntame, ¿hay alguna canción? Entiendo que, a ver, también son poquitas, pero, y entiendo que todas os puedan gustar, pero ¿hay alguna canción que se te queda como especial para ti? Que tú Hostia, digas, no sé, hostia. yo creo que la primera, a lo mejor, la de What Must Man Will Man, porque la de Boy Meets Heaven, que es la segunda, sí que tiene un sonido totalmente negro, entera la estructura y tal, aunque tiene un par de arreglos guapos, pero yo creo que la primera es la que más me impresionó, por cómo quedó el resultado, por la entrada que tiene y corta, concisa y potente. Yo creo de esa canción estoy muy orgulloso, creo que es de las mejores que hemos sacado. Toma ya, hostias, telita. Eso da, no, no da un poco de decir, hostia, creo que es de la mejor que hemos sacado y vamos a cerrar ahora el chiringuito. Sí, No da un poco lo hemos de. pensado, pero No va a dar, no da un poco de palo. Es que parece como, hostia, que hemos sacado a lo mejor un EP que es contundente. No, que a lo mejor es que habéis sacado un EP que es contundente. Y dices, hostias, te da un poco, sí. nos da un poco palo, ¿no os arrepentís? No, no, porque es que la idea era eso. Estuvimos pensando si llegar a grabarlo o no grabarlo. Y queríamos grabarlo para acabar con algo bonito, ¿sabes? Como para darle un punto final un poco guay, que no fuera apagarse lentamente, sino pegar ahí una última grabación buena y ya despedirnos un poco orgullosos. Y entonces ha estado bien haberlo grabado por eso, porque ha tenido bastante buen recibimiento por ahora y de puta madre. Entonces, bien, por una parte es lo que dices tú, es un poco agridulce porque dices, joder, hostia, si hemos sacado algo que nos mola a todos, con lo que estamos contentos y vamos a dejar, pero bueno, al final era la idea que teníamos. Así que Bueno, pero por lo menos está. Me eso imagino es. que grabado todo un tiro, no habéis tardado demasiado en hacerlo, ¿no? No, qué va, esto lo hemos grabado en 3 días, no se lo pone dentro del libreto, no sé, no me acuerdo muy bien ahora, pero en febrero, finales de febrero, principios de marzo, echando hostia. Ya te digo que como hemos grabado parcialmente en directo, pues entonces también ha ido todo mucho más rodado que otras veces. Entonces, súper rápido. Hombre, también Sí, lo que sí. tú dices, lo de grabar parcialmente en directo también hace que el sonido también se note ese sentimiento tan Yo creo que sí. especial, ¿no? Al final, ¿eh? No Yo creo es. que sí, tío. No Tiene otro es. punto más fresco, a lo mejor, no sé si, yo creo que sí. Y vas más a que la base sea lo que es y luego los arreglos ya van por encima, se graban aparte. Entonces, yo creo que tiene un rollo muy guapo. Que igual haciéndolo por tomas es más difícil conseguir porque cada uno va más a su bola y grabando así todos pues de una, yo creo que se nota esa naturalidad. Estar mirándote mientras tocas, que esas sean las tomas que se quedan. A mí, de esta experiencia me ha molado un mogollón y yo recomiendo a cualquier banda que intente grabar así porque es la puta caña, la verdad. Hombre, al final a lo mejor no es un sonido que a lo mejor si lo analizas técnicamente encuentras fallos, pero Claro. al final es el sentimiento lo que te Ahí engancha muchas está. veces, ¿no? Ahí está. Sí, no está tan pulido, tan sobreproducido, no sé, pero la gracia de, hostia, no sé, se parece más, tiene más cercanía con un sonido de directo, que al final es lo que se busca de una banda como nosotros, que básicamente lo que tenemos es eso, potencia y sonido directo. Entonces, para grupos así funciona muy bien. No, no, es curioso además porque lo mismo que tú me estás comentando, el otro día estaba hablando con Charlie User, cantante de Radio Crimen, y él me decía que a veces cuando se metes a grabar y tal, que lo mejor es buscar la inmediatez y este tipo de sonido, porque a lo mejor grabas por un montón de pistas y un montón de historias, y luego al final alguien se te acerca y como me comentaba, y te dice, joder, pues cómo me gusta la maqueta que sacasteis en el año 1900 tantos, y dices, me cago en la leche, si esto lo he grabado aquí de esta manera tan tan técnica, ¿no? Al final es Sí, lo tío. que llega. Sí, yo creo que es así. Al final hay un momento en el que quieres grabar así, controlando todo, con mogollón de pistas, guitarras triplicadas, 6 pares de guitarras por todos los lados, los bajos ultra comprimidos, 50 pistas hasta y tomas hasta que te quede todo perfecto. Pero luego, tío, al final vuelves a lo básico y yo creo que es lo suyo, al final. Pero sí, tiene razón. Y Al final, sin algo según para el estilo, ¿eh? Entiendo que haya claro. otros estilos, a lo mejor más técnicos, que sí requieran pues más ese tipo de producción de estilo. Pero vamos, para algo así, yo creo que de esta manera está de puta madre. O si no, buscar una manera de hacerlo, eso, por pistas, pero más directo, más macarra y sin pomposidad ni sin tanto arreglito. ¿Y se graba sin presión al saber que esto es lo último? ¿Se graba sin ninguna presión? Es decir. Nosotros fuimos con menos presión que otras veces, incluso yo creo, ¿eh? Sí. Claro, no, entiendo, ¿eh? A pesar del sabor agridulce, es como, bueno, a lo mejor no tienes tanta presión de a ver qué le va a parecer la gente o, hostia, tenemos que superar lo que hemos hecho, no lo sé, ¿eh? Pregunto, ¿eh? Que no No sé, es. yo creo que en nuestro caso no, ¿eh? Porque fuimos al revés, como ya sabíamos que era el último, pues nos va un poco más igual, como que ya no hay que demostrar nada a nadie, que creo que nunca hemos tenido que demostrar nada a nadie, pero esta vez creo que todavía menos, la verdad. O sea, íbamos era más que nada para nosotros este disco, un poco despedida para todos, pero lo queríamos hacer por nosotros y tal. Y por eso creo que también el ir sin presiones, ir más tranquilos, ha sido una grabación de puta madre y un resultado también muy bueno, yo creo. Yo tengo que decirlo, y a nivel de producción también, o sea, cuéntame a nivel de producción, la verdad es que Sí. como lo tenéis tan claro, también ha ido todo en ese aspecto de tirón, ¿no? Sí, va claro, pero bueno, esto lo hemos grabado en Agosto Studios, cerca de Tolosa, con Lemmy Rivers. Sí. Y el tío se ha involucrado de puta madre, mogollón, y con el rollo de guitarras también nos ha hecho un cable, pues eligiendo diferentes sonidos, pidiendo. Ha trabajado muy bien con la banda, o sea, ha estado todo cojonudamente, Bueno, la de verdad. hecho también él participa con sus coros a nivel vocal, ¿no? En algunos de los Sí, temas. en todas las canciones, sí. Bueno, menos en la cuarta, porque la cuarta es un tema que hemos metido un poco de bonus, que es una versión de Nashville Pussy, Sí. el Siglo de Drax, y esa se grabó hace 4 años, salió en un recopilatorio de por aquí, de Grupo del Pueblo, se ha introducido aquí otra vez, pero bueno, las otras 3 canciones sí que hace coros el Lemmy, porque claro, él dijo que lo suele hacer siempre, ¿eh? Que poner un micro así para hacer rollo coros tipo Guns, así un poco todos, Sí. y el tío que se mete y los hace, entonces claro, aparecen todas las canciones porque estuvo, vamos. Bueno, al final eso también ha ayudado un plus de que os habéis divertido a más no poder, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. esos recuerdos, ¿no? Que eso es la hostia, ¿no? Sí, de estas grabaciones no tenemos recuerdos especialmente buenos, la verdad, porque ha habido momentos bastante mierda en otras grabaciones, pero esta, hostia, está purgado todo. Esta grabación ha estado muy bien, un buen rollo de la hostia y sí, ya te digo, una experiencia de puta madre. Bueno, yo la verdad es que me alegro muchísimo y oye, sobre todo para que la gente que nos escucha, ¿dónde puede hacerse el disco? ¿Directamente lo puede conseguir a través de vosotros directamente? Sí, es escribiéndonos directamente o cuando demos los, pues eso, por cualquier red social de las que tenemos, o si no, cuando demos los bolos, que no sé si quedarán muchos, porque ya hemos hecho una tirada súper corta de solo 100 CDs, y entre pitos y flautas ya quedan bastantes pocos, así que. No sé si podemos decir alguna fecha concreta o como cuestiones de pandemia y todo este tipo de historias todavía está en el aire. Pues esta semana nos van a decir un par de las fechas, pero para septiembre seguramente, septiembre finales. Supongo que daremos uno septiembre, octubre, noviembre y ya está. La idea había sido dejarlo en mayo. Pero Bueno. bueno, en parte está bien. Bueno, ¿y cuáles son las ciudades o los sitios afortunados por lo menos que van a poder veros? Ya te digo que todo muy cerquita, ¿eh? En principio solo vamos a hacer Donosti, en Urechu-Zumárraga y en Legazpi, que es nuestro pueblo, daremos el último concierto. Y en principio ya está. No sé si saldrá alguna otra fecha, buscaremos. A lo mejor si nos animamos, pues buscamos. Pero en principio van a ser esos tres conciertos y ya estaría. Por lo menos yo la verdad es que me alegro del disco que habéis sacado porque hay que Muchas decir gracias. que es fantástico y tenemos que recomendarlo a la gente. Y además que espabilen, si además quedan copias, pocas copias, Raf, pues que espabilen, Pocas, ¿no? sí. Que estas Sí, cosas son así, ¿eh? y esto no se va a reeditar, que no somos los Rolling Stones. Así Ahí que está. todo el Bueno, que quiera. yo no sé si ya para conseguir todos vuestros discos todavía os quedan copias o que la gente espabile, Del ¿hay anterior forma? sí, del anterior sí, de los dos primeros demos que sacamos, de eso no quedan copias, y el split y el primer disco sí que quedan algunas, pero tampoco muchas. Del anterior disco sí que hay todavía, así que se podrían conseguir. Nada, que la gente espabile un poquito, que oye, que ya que por lo menos que no se os queden discos ahí guardadicos, que por lo Eso menos que la nunca es gente bueno. lo aprecie, ¿no? ¡Hostias! Eso es. Pues oye, Raf, un placer de verdad, daros las gracias por todo El placer es mío. y oye, enhorabuena porque, hostias, es un disco brutal y Muchas gracias, tío. ya con el disco anterior me quedé flipadísimo y hostias, enhorabuena, o sea, enhorabuena. Joder, muchas gracias, tío. Así que me quedo con la espinita de poder veros, pero bueno, todavía no se sabe, ¿eh? Bueno, ya se Cuando. verá. Igual No sabe, todavía porque hay yo por vuestras oportunidad. tierras vamos por ahí algunas veces, ¿eh? O sea que. Por eso. O sea que lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta os vemos y todo. O sea Yo que te nunca. aviso, si algo, yo aviso. Perfecto. Pues Raf, muchas gracias y un abrazo para todos. Vale, tío, un abrazo para ti Hasta también. luego. Venga, muchas Chao, gracias. agur. Agur. la meva passió. Salto Mata Radio Rock. Y oye, Miki, yo antes que nada te iba a decir, te darte la enhorabuena, porque el disco me parece un puñetazo en la cara de la hostia. Y antes de meternos a desgranar y hablar de cosas, yo, una de las canciones que me ha entrado al ojo y sin escucharla, yo decía, hostia, esto tiene que colaborar en esta banda, y resulta que evidentemente ha colaborado, es la de Terror, Pizza y Rock and Roll, donde ahí está mi querido Dani Moreno, que yo adoro a los Motor Zombies. Yo estoy seguro que la gente que amamos a Motor Zombies sabemos por qué, evidentemente, alguien tenía que estar como él ahí. Pero cuéntame cómo surge esta colaboración de con Dani de Motor Zombies, porque se me antoja que sois tan frikis como él, ¿no? Sí, sí, por ahí va. Mira, esto con el primer disco, ya hicimos el vídeo, lo hicimos con él, porque aparte es colega, es un crack. El rollo serie B y gore y todo eso también nos va bastante, y su forma de hacer vídeos, la verdad es que nos gusta mucho, ya llevamos dos hechos con él, y fue así, o sea, pensar que en las colaboraciones lo queríamos a él, y pensar en sacar un tema que fuera, pues eso, terror, pizza, rock and roll, con un poquito más de rock and roll de lo que hacemos. Yo además, fíjate que pude hacerle fotografías también en un momento que vinieron aquí a Madrid, y enseguida me acordé porque ellos hicieron fotos con una caja de pizza, así que ideal para ellos, y bueno, y para vosotros, que también bebéis de ese rollo, porque lo del Guardián de la Cripta, ese guiño de entrada, es la hostia también. Sí, este ya le hemos tirado un poco más para el heavy, para que quedara un poco más así, pero sí, es el guiño a la serie B, al terror, al gore, que es en el fondo es uno de los temas del cine que más nos va. Oye, siguiendo un tampoco con las colaboraciones, y luego ya nos metemos en las cosas propias, evidentemente otro que está ahí es el señor Morphy de la banda Trapera, en un tema que, oye, Barcelona muerto. Yo tengo claro que, como conozco Barcelona, conozco Cataluña, he ido, yo sé que habrá gente que fuera de Barcelona o de Cataluña que no lo entienda, pero ¿han cambiado tanto las cosas en Barcelona y en Cataluña a nivel cultural? Ya no hablo solamente a nivel político, pero digo, a nivel cultural, que me imagino que es por donde van los tiros. Bueno, a nivel cultural y a nivel de la ciudad. Barcelona, yo he vivido los 80, los 90, era una ciudad realmente cosmopolita, donde cabía todo, donde entraba todo, donde era una ciudad real, había lo que había, y ahora te la venden como el centro de la moda, el centro de lo kitsch, de lo cool, y los barrios siguen estando igual o peor que antes, sigue pasando lo que pasaba antes o peor, está todo vendido a la especulación y al dinero, al mira qué bonito, y a los negocios familiares, todo está ya ha derivado a que todo son tiendas, boutiques, restaurantes. Que, vamos, hemos perdido la ciudad, la hemos vendido. No, en ese sentido, fíjate que yo hablaba también con otro músico de una banda que se llama Mezcaleros, también de Cataluña y de Barcelona. Y me decían, no, si es que, por ejemplo, nosotros que somos frikis de la música, ya no hay la calle Tallers con todas esas tiendas de discos que la gente que íbamos fuera de Barcelona nos aprovisionábamos. Hasta eso se ha perdido, ¿no? Sí, la verdad que quedan cuatro. Eso que te digo, esto ha tirado al negocio del ocio. Toma ya, que es una pena, pero oye, no, metiéndonos en la parte musical, también la colaboración de Morphy también era clavada en un tema como ese, después de Ciudad Podrida, ¿no? De la Sí, banda sí. Trapera, ¿no? Sí. Aparte de este tema, ya en cuando lo empezamos a hacer, ya dijimos, esta es la del Morphy, tal por lo que viene la letra, por hacerle el guiño a su ciudad pudrida, que era la de Cornellá, y por el tema de que musicalmente nos entraba ahí perfectamente hacer las dos voces con él. Oye, musicalmente yo me he sorprendido con vosotros porque, a ver, tengo que reconocer que conocía la banda de nombre, lo había escuchado y tal, pero no me había metido en un disco de lleno. Y me ha sorprendido porque me he encontrado como muchos guiños, no solamente hablo ya de punk, que evidentemente la actitud está ahí y sonidos, pero me he encontrado cosas como el tema que decía al principio de pizza, terror, pizza y rock and roll. A mí me suena mucho a Hanoi Rocks, Michael Monroe y todo este tipo de historias. ¿Os guiáis también y os vais por esos derroteros en muchos temas? Pues sí, la verdad que sí, hacemos una mezcla de punk con heavy. Cosa que, bueno, hace unos años nos hubieran roto la cara simplemente por plantearlo, pero es lo que nos gusta. Mira, yo soy un glamero con cresta. Yo soy fanático de Kiss, de Mötley Crüe. El punk, por supuesto, pero yo empecé con Kiss, con Molly, con cosas de estas. Y intentamos mezclar pues todo lo que nos gusta, sin tener que hacer un estilo predeterminado, la verdad, porque para eso ya está todo el mundo. Bueno, lo que tú dices, yo por ejemplo, aunque estoy de lleno en el punk, yo también empecé como tú con Kiss a muerte, o sea, y con Mötley Crüe, que en el fondo también eso tiene una actitud muy punk, y Hanoi Rocks tiene una actitud Sí, muy punk además, por ¿eh? supuesto. Bueno, y los New York Dolls incluso. Yo para mí el principio del glam con los New York Dolls y estas Toma bandas ya. es el mismo sonido de los Pistols. Y la Totalmente. actitud, la provocación, al principio se tocan mucho para mí. Entonces, en ese sentido, ¿bebéis de esa influencia y esa actitud tan clásica? Porque yo creo que puede gustar hasta el punky más de rock más urbano o punky más urbano que hasta el glam metalero, ¿no? Sí, por ahí van los tiros. La cuestión, dentro de nuestras influencias tenemos muchos colegas de un lado y del otro y nos gusta poder llegar a todo el mundo. Aparte, ¿qué es lo que nos gusta hacer a nosotros? Si no gustáramos a nadie, pues mira, apaga y vámonos. Pero nos hemos dado cuenta que por aquí, aparte de hacer lo que nos gusta, ni es demasiado punk para los heavies, ni demasiado heavy para los punks, todo lo contrario que decía Lemmy. Totalmente, además, buen referente. Oye, ¿teníais muy claro, teniendo todo esto que estamos hablando, teníais muy claro cómo tenía que sonar el sonido del disco? Yo no sé si esto, antes de meterse a grabarlo, lo habéis dado de preproducción y este tipo de cosas, o metéis directamente habiendo ensayado. ¿Lo teníais muy claro ese sonido que habéis sacado, que es que me parece certero a más no poder? El sonido sí que lo teníamos claro. Puede parecer una vacilada, pero no lo es. O sea, ya cuando grabamos el primero, nos sacó un sonido muy aproximado, que lo hemos evolucionado ahora, con este año o más, pues que también ha ido todo muy deprisa, porque cuenta que el año pasado empezamos en el 2018, en el 2019 grabamos disco y ahora a principios del 2020 hemos grabado este. Y ya habíamos grabado con Xavi Escribanos en el estudio de Terrassa. Y es que era casi lo que queríamos. Y con este es el sonido exacto que queremos. Se reconoce, no se escucha. Yo, al igual, porque me flipo un poco. Cuando hacemos una versión, cuando hacemos algo, la intentas seguir, la intentas hacer, pero le damos este sonido. Y para mí ya se reconoce el sonido de Rat Panat. Yo, desde dentro, no sé si me he explicado bien. Te explica muy bien. Yo lo que te digo, es la primera vez que os escucho y creo que aunque tenéis unas influencias muy marcadas de un montón de cosas, como te he dicho y que a mí me vienen a la cabeza, al final habéis conseguido tener esa marca propia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que...? Porque tú me hablas de que habéis dado un salto respecto al primer disco y no lo he escuchado yo el primer disco. Pero, dime, concretamente, ¿cuál es ese salto concreto que habéis dado, no sé, a nivel de melodías, a nivel de guitarras? ¿Cuál es el salto concreto? Yo creo que es más bien a nivel de acabar las composiciones. Mira, en el otro disco hicimos, también lo hicimos muy corriendo y hicimos 6 temas nuestros y 4 adaptaciones. Y esta vez hemos querido hacer, bueno, las adaptaciones a la cara B, que se llama La Indecencia. Esta vez La Indecencia la hemos querido hacer con adaptaciones, pero buscando en lo que tú me decías ahora, ese sonido que nos ha gustado, que nos sacó Xavi en el estudio. Tener ese poco de sello propio, ¿no? Y eso es lo que hemos buscado ahora en el segundo disco, y creo que lo hemos conseguido bastante. Yo, vamos, yo la verdad es que me he quedado absolutamente fascinado y sobre todo las melodías es algo que también la cuidéis al máximo, ¿no? Sí, bastante, la verdad que sí. Pues siempre a meter distorsión siempre hay tiempo. Si no tienes una buena melodía, si no tienes un buen tema, ya le puedes meter chicha que no suena. ¿Y curráis todo esto, lo que son las composiciones, las curráis entre todos? O yo no sé si alguno lleváis más la rienda que otro. Cuéntame, porque eso sí que no, yo no conozco a la banda. Y yo no sé, a lo mejor juzgo, pero me parece que al final esto es el resultado de meter todos, ¿no? ¿O hay alguno que lleve más las riendas? Bueno, a la hora de componer y eso, Aleix y el bajista y el guitarra, Aleix y Rubén, son los que se traen trozos, se traen riff, pero luego ya, yo no sé tocar nada. Ya ahí para empezar, yo le intento dar las melodías con la voz y el más músico de todos es Marcos, es el batería que te va diciendo esto así, esto no, esto le podías meter esto podías hacer otra cosa, esto aquí engancha, esto no, y así vamos. A nivel de registro vocal, cuéntame, porque yo no sé, ¿te resulta difícil? O sea, yo escuchándolo me parece que te amoldas a un montón de estilos, porque también hay canciones como más contundentes que a lo mejor pueden sonar a Motorhead, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo el título, no tengo el disco en físico en mano, pero lo tengo que me lo ha mandado Nano y tengo que conseguirlo ya y tengo ganas de tenerlo. Un Pero crack nano también, un saludo para el nano. sí, hostia, ¿eh? Bueno, y entonces hay canciones como más contundentes que a lo mejor rozan la línea de Motorhead. ¿Te resulta fácil amoldarte a nivel vocal? Yo no sé si se te han apretado más las tuercas o te has apretado tú las tuercas a nivel de cantar. No, yo sé que tengo la voz aguda y a partir de ahí, pues, hostia, este tema me suena a Ian Gillan. Pues dentro de las diferencias que puede haber, entro por ahí. O este me suena a Vince Neil, este me suena a Motorhead, esto me suena a Mark Ranford. Y con mi tono de voz intento tirar para ahí. Porque para mí tienes que ser muy bueno para inventar algo nuevo. Está todo inventado, lo suyo es mezclar bien todo lo que te entra y te sale. Oye, la verdad es que estás diciendo referencias que a lo mejor los más punkis dirán, hostia, Ian Gillan. Este tío, ¿sabes? Se ha criado escuchando a los Purple o aquel primer disco de los Sabbath donde él metió la voz. Te has criado Sí. escuchando de todo, ¿no? Además a nivel musical, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, yo te digo, fue ver en el aplauso a los Kiss en el 83 con 10 añitos y a partir de ahí buscar todo lo que tenía, guitarras eléctricas, voces. También me guío mucho con, yo lo vi a Fry por deformación con Evaristo, Sí. pero ya es más fácil. No sé si me explico. Dentro Te de la explicas. dificultad que tiene modular como yo lo vi a Fry, es más fácil que llegar a ciertos agudos. Entonces, yo me guío según, y hay trozos ahí en un mismo tema que me entra un trozo System of a Down y el otro me entra un Non-Servium. No sé si me explico. Te explicas, explícalo, para que fíjate Y que hago el estás. trozo más melódico de una manera y el trozo del estribillo de otra. Lo que pasa es que fíjate, o sea, es alucinante en la variedad de registros que me estás diciendo, porque de Vince Neil Anum Servium, por ejemplo, hostia, ¿eh? Estamos hablando muchísimos registros. E incluso en la parte musical, quizá las canciones, no las quizás, yo creo que son canciones más complejas de lo que puede parecer a primera escucha. Pues sí, la verdad que sí. O sea, Pregunto, ¿eh? yo, sí, Desde no. la ignorancia de alguien que no es músico, ¿eh? Sí, mira, para empezar la dificultad ya el bajista es guitarra. Entonces él ya toca con la mano de las notas, toca como si tocara un bajo, pero la mano de la púa va rollo guitarra. Esto ya es bastante difícil, sobre todo para mí que no sé tocar nada. El guitarra es un monstruo, es un virguero. Y el batería es el más músico de todos. Y van siempre buscando, hostia, esto aquí no ha entrado, esto si lo hicieras así en vez de hacerlo al revés. Claro, yo no te puedo explicar porque no sé, pero ellos tienen su curro, la verdad, y mucho. Bueno, Por eso suena la banda como suena, vamos. hombre, yo en ese sentido, yo creo que todo ese curro que tienen tus compañeros y tú con las voces, al final es lo que hace distinguirse, ¿no? Que yo creo que es lo que todas las bandas queréis, ¿no? Desmarcaros, aunque tengáis vuestro sonido y lo que queréis es divertiros, también desmarcarse, ¿no? Ese es un objetivo principal. Bueno, sí, no. Es lo que te decía antes, que se reconozca, hostia, suena una canción, sabemos qué banda es, ni que sea tal estilo, o tal canción, ni que sea tal versión, es algo que realmente gusta, pero esto hasta ahora tampoco te das cuenta del todo que vas buscando esto. Al principio es lo que tú dices, vas a tocar, pal, salir, pum, hostia, luego encuentras que hay ciertos detallitos que te hacen mezclar las cosas y parecer fresco y diferente, y eso es lo que buscas. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y las letras? Háblame de las letras sobre todo porque me parecen desde el pizza, como te he dicho, terror, pizza, rock and roll, hasta lo de. Hasta esta ciudad, Barcelona está muerta. Tocáis un montón de. No lo sé, ¿eh? Yo no entiendo mucho el catalán, pero entiendo alguna cosilla. Pero tocáis diferentes aspectos. ¿Quién se curra las letras? Bueno, pues mira, las letras te digo, a veces viene una ley, Aleix viene con una letra de un tema que tiene medio hecho y tal, y le cambio, le pongo, o me dice, toma, aquí tienes una canción y tienes el título, cúrrate una letra, o al igual algún día ha llegado con unos trocitos de letra, hostia, pues esto se podría meter aquí. Las letras van así. Y de lo que hablamos, pues mira, de lo que vemos diariamente, de las agresiones sexuales, de todo lo que pasa en el mundo, que luego. Tanto lo de los malos gobiernos, racismos, la libertad de expresión. Y aparte que todo esto, si te fijas, tiene un componente económico detrás, que en este disco también, hostia, pues hablamos bastante de la pasta, pero en diferentes maneras, en lo que influye, pues, en la vida de una persona, en lo que influye en la vida de un gobierno y de un país, de lo que sea. Bueno, la verdad es que eso, fíjate, no lo había notado, no me había parado a pensar en lo que tú hablas, ¿no? De la pasta en todos los diferentes aspectos de la persona. Con disco entre comillas conceptual, si nos centramos en eso o no. No, no, no, no. No, la verdad es que no. Conceptual no. Es un buen giro, ¿eh? Porque muchas veces la pasta influye en un montón de historias, ¿eh? O sea Hombre, que. la pasta influye en todo. O sea, eso está demostrado. Vivimos en una sociedad y en un mundo que nos guste o no nos guste capitalista 100% y cada vez vamos peor y la pasta es lo que mueve. Ni el amor ni nada. La pasta es la que mueve las montañas. Oye, la verdad es que ahí eso tenemos que asumirlo como vamos, de una manera total. Sí, aunque nos joda. Cuéntame un poco, sí, perdona, que te he interrumpido. No, eso decía que aunque nos joda es lo que hay. Es lo que hay, eso, no hay más. Oye, cuéntame la portada y todo ese cosa, porque yo también por lo que veo, como todavía no lo tengo en formato físico, tengo que recogerlo en la emisora, pero cuéntame, porque por lo que veo también sois un grupo que eso. Lo cuidáis a todo el detalle, ¿no? Porque si además, si me has dicho que habéis hecho un vídeo de la mano de Dani Moreno, eso quiere decir que lo cuidáis todo al máximo. Cuéntame un poquito sobre todo la portada de este trabajo, todo lo que es el arte gráfico. Pues mira, esto fue la idea de plasmar un poco en la portada el espíritu de la canción de Barcelona Mort. Sí. Me recuerda mucho, la verdad es que te entra por los ojos rápidamente, ¿eh? Me recuerda a estas ciudades o imágenes futuristas de películas como Desafío Total o Blade Runner y todo ese tipo de historias, ¿eh? No sé si me voy por derrotero muy, muy, No, ¿eh? no, pero por aquí va, pero es que aparte tú te puedes, tú te vas a una discoteca del centro, a Barcelona, bajas las Ramblas, entras, hasta que llegas a la discoteca tienes unas callejuelas que te encuentras lo que ves en la portada del disco. Y luego detrás tienes todo el glamour, que si la Torre Agbar, que si la Sagrada Familia, que si las Torres Mafre, pero te vas metiendo por las callejuelas y te encuentras eso, te encuentras pues de todo, o sea, gente que no tiene dinero, gente que te pega el palo, gente que no te lo pega y que la habéis hecho una mierda, prostitución, robos, basuras por las calles, o sea, puedes encontrar pues todo lo que hay en la portada. Claro, para la gente sí que no conozca Barcelona, hay que decir que en torno a la arteria que son las Ramblas, que es digamos una arteria principal para la gente que no lo conozca Barcelona, ahí hay muchas calles donde puedes encontrar un montón de miseria, y hay toda la riqueza del turismo, ¿no? Sí, es exactamente eso. Y en la puerta de discoteca ya lo puedes ver. Están a un lado los que están ahí esperando, pues, para ganarse la vida como hagan o como sea. Y luego en la puerta de la discoteca, toda la gente con ropa de marca, con móviles que te flipas, pillando la papa. Sí, exacto. Exacto. O Sea, tienes las sea, dos escenas a la vez. es exacto. Es una ciudad que es contrastes. A mí me gusta mucho y te voy a decir que es una ciudad bonita, pero tiene muchos contrastes que son flipantes en ese sentido, Sí, y ¿eh? estos cada vez son más marcados. O sea, hace 10 años había lo mismo, pero no era tan así. No sé si me acabo de explicar. Bueno, Sí, hace 10, sí. hace 20 y 30, perdón, que parece que fuera ayer y hace años No, ya. no, no, pero te entiendo por dónde vas. Oye, ¿cómo está la cosa? Porque, a ver, con todo este tipo de historias, todas las entrevistas que he hecho con un montón de músicos, pues claro, con esta cosa del COVID, la pandemia y todo este tipo de historias, evidentemente jodido para los músicos, para vosotros. Pero ¿cómo está? No sé si hay alguna posibilidad de presentar este disco en directo, no sé si tenéis alguna fecha, está todo parado y no sabéis nada. ¿Cómo está esto? Hombre, la verdad es que está bastante parado todo. Ahora estamos intentando mirar alguna fecha para julio, a ver si después de San Juan dicen algo, pero han de ser salas grandes y con aforo muy reducido. Porque es que si no, en salas pequeñas, que es lo que molaba tocar también, hay 100 personas y tal, solo pueden entrar 30, entonces es inútil hacer un concierto. Entonces estamos mirando también ahora en julio, también el 4 de julio creo que tenemos un streaming de estos, pero que tampoco sé cómo es. Creo que es un local, ¿sabes? Como si fuese esto que hacen por el canal 33, no sé si en Sí, Telemadrid hace algo así de Jazz al Estudi, sí, o sea, exactamente, sí. como si estuvieras en un local de ensayo y hacer ahí el concierto. Este es para el 4 de julio, no sé si es la manera mejor de presentar el disco, pero sí de tocar algunos temas. Y estamos buscando, la verdad. Teníamos una fecha, pero ya es en octubre. Estamos mirando a ver si ahora que dicen que para después de San Juan va a acabar el estado de alarma, a ver si cae algo en alguna sala que sea grande y se pueda hacer una buena reducción de entrada y todo y eso, pues se puedan entrar 100, 200 personas. Me imagino que ya para veros para Madrid y en otras ciudades ya todavía más jodido, ¿no? Hostia, pues abiertos estamos a todo, pero claro, tal como está todo, viajar, montar conciertos fuera de tu ciudad ya puede ser Bastante loco, ¿eh? Bastante bastante loco, ¿no? difícil. Bastante De momento difícil. sí. Bueno, por lo menos que se haga la gente con el disco, que yo vamos a recomendarlo donde, bueno, para que la gente se haga la idea. Bueno, sale bajo Casua Music, si no me Sí. equivoco, ¿eh? Que fíjate que es un sello que, aunque generalmente en Barcelona ha tocado y ha metido mucho lo que es el rollo de música mestizaje, también tiene bandas como vosotros de sonidos más punkis y, digamos, más potentes, ¿no? Sí. Bueno, esto es cosa de Johnny, Sí, exactamente. que ya es un histórico del punk y de la música aquí en Cataluña. Y esto ya fue, sí, sabemos la trayectoria que llevaban ellos con música de mestizaje y tal, pero es que fue escuchar el primer disco y ya nos dijo que si este año sacábamos otro, que él apostaba por nosotros. Y fue así de rápido, o sea, enseñarle el disco y empezar a trabajar en el nuevo. Oye, y vital, ¿no? Porque para, según cómo está ahora la cosa, mira que estaba antes jodida, pero con todo esto, vital que haya gente como Johnny que esté apostando por bandas como vosotros, o como Nano, que le hemos mencionado, Dani Moreno, vital que haya gente así, ¿no? Sí, sí, porque aparte es gente que le da otra salida a todo esto, ya no solo por los canales convencionales, sino te buscan en las plataformas, las entrevistas, por televisión, por donde sea. O sea, buscan que tengas salida, que puedas enseñar lo que haces. Bueno, yo tengo que dar la enhorabuena porque también Johnny con Casva está sacando cosas muy interesantes, ¿eh? Y, sí, la verdad que sí. Y recomendar a la gente que no se deje llevar por ese... Que, ojo, que el mestizaje que ha sacado Casva Music también tela, ¿eh? O sea, aunque no soy muy amante de ese rollo, hay que decir que también ha sacado cosas de calidad, ¿eh? Así que... Sí, no, te puede gustar el estilo o no, pero eso no quiere decir que no sea bueno. Pues, Miki, muchísimas gracias de verdad por atendernos, que ha sido un placer enorme, pero si te parece, para terminar, formarte contactar con la banda y este tipo de cosas, que a lo mejor hay gente que está diciendo, venga, pues quiero contactar con la banda y le pillo el disco o lo que sea, ¿cómo se contacta con vosotros? Pues mira, esto para pedir el disco es por Casva Music, que es www.casvamusic.com. Perfecto. Y para... si no, Nano Ruiz Lengua Armada también puedes contactar con él. Pues exactamente, Nano Lengua Armada, la gente puede contactar con él a través de Facebook. Y si no, yo os pongo también en contacto. ¿Y tenemos otros Facebook y este tipo de cosas? Sí, tenemos un Facebook que es Rapanat o Rapanat Oficial, no recuerdo bien. Y también luego también página en Instagram. Perfecto, pues porque la gente se ponga en contacto y bueno, y que también sepa las últimas noticias de la banda, así que estas cosas, no es que yo soy muy seguidor de, no sea muy seguidor de las redes sociales, pero bueno, es lo que hay y también, oye, la gente se mueve por ahí, así que la gente también haga oreja, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, esto funciona también mucho por las redes sociales, la gente lo ve por ahí, pues mira, por donde tenga que ser. Pues ahí está. Pues, Miki, muchas gracias de verdad de todo corazón, un abrazo enorme y vuelvo a decir lo mismo, enhorabuena porque habéis sacado un discazo y estoy que no puedo, que estoy enganchado, ya se lo he dicho a Nano, estoy enganchado con el disco, o sea que no puede ser esto, ¿eh? Me alegro que estés enganchado y muchas gracias a vosotros. Pues un abrazo enorme y nada, y a ver, un abrazo si también. Y a ver si puedo veros en directo, que hay ganas, ¿eh? ¡Abrazo enorme! Muchas gracias. Y venga, ganas de ir a Madrid también hay. Perfecto, muchas gracias. Agur.